waikikuna okiamanta imainalla kashangichi hatun napay tukuy kankunapa. Ñoka sutita Mirta Ramos, hermanas, hermanos de Ukia, ¿cómo están? Un gran saludo para todos ustedes. Les saludé en quechua, lengua materna, que todavía hablamos en Ukia, tierra de agricultores. Ajinalia, hoy también nos acompañan Gonzalo y Aymara. Y Mainalia Kazankichis Masikuna. Ya, Warmikuna, Runakuna, Wawakuna y Mainaya Kazankichis. Imanaya Kazankichis, buenas tardes a todos. En la programación de hoy queremos destacar tres cosas importantes. Primero, poner en valor el idioma originario quechua o runasimi. Segundo, tomar conciencia sobre la diversidad lingüística y el potencial del bilingüismo. Tercero, valorar la palabra y experiencia de las y los agricultores de Ukia. Vamos a la música. Ajinaya panachay, kunan takina uyarikusunchi. Anraldo anjetata upikuna nestukoi. Akuchu. Viene lo calleto. Anjetat manane, arre. escuchar Taripuricusun Sarata, que traducido al español quiere decir sembraremos maíz. Es un tema musical de Luzmila Carpio, el cantante de Quechua, compositora de boliviana de Potosí, y esta una oportunidad fue interpretado por Yuri Migai y Grupo Potosí. ¡Qué lindo, chicos! ¡Qué interesante el título del tema! ¿Qué quiere decir? ¿Podríamos conversar sobre el significado de este canto? Taripuricusun Sarata. Sembraremos maíz. Uñapuman tukuchisun. Variado haremos crecer. Kuli akata rukushus chicha morada haremos. Sumak chayaykusun. Bonito les entregaremos. Taripuricusun Sarata. Sembraremos maíz. Wiñapuman tukuchisun, variado haremos crecer. Juli akata ruwaikusun, chicha morada haremos. Sumay tukuchukus, bonito nos bailaremos. Ima sarata munanki, ¿qué maíz quieren? Yurok sarata munaiku, maíz blanco queremos. Kelio sarapis tillapuan, maíz amarillo tenemos. Chuspillo munaiku, tostado queremos. Ajinalia Puni, así siempre, hemos conversado en quechua y en castellano sobre variedades de maíz que se cultivan, como así también sobre algunos usos que se les da a su cosecha. Tinkunakama Masipuni. Tinkunakama.